En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes 14 de noviembre de 2014, desde Teleelche, Radio Marca, en el 101.4. Te saludamos. Aquí arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Y hoy tema monográfico en esa larga comparecencia y esperada del presidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, arropado por todo el Consejo de Administración, la Dirección Deportiva y departamentos varios. El presidente ha explicado y se ha defendido. Vamos a tratar de escucharlo, si no todo, porque ha durado mucho, más de 50 minutos y no tenemos tanto programa. Al final del programa hoy también tendremos la quiniela con los personajes de Carlos Gil, porque hoy es viernes, pero vamos a tratar de ir pues con toda la celeridad posible. Voy a enrollarme lo mínimo posible para escuchar las frases más interesantes del presidente, que como noticiable ha anunciado ese préstamo, una operación de préstamo firmada. Estaba muy satisfecho porque esa operación de préstamo supone 20 millones y medio de euros, ni 12 ni 15, 20 millones y medio de euros, que según el presidente es ahora mismo la deuda que más asfixiaba al club de corto plazo. Se va a pagar con un interés inferior al 5% y en un plazo de 15 años mensual se va a ir devolviendo este préstamo. Según el presidente, ni hipoteca ni grava los derechos del club y permite la viabilidad del Elche en primera como en segunda división y evita también un concurso de acreedores. Sobre las imputaciones del tema parking y Huacaso, ha explicado que se le imputa por haber defendido la gestión del Elche, no un interés personal, y ha explicado ambos casos. También, ha dejado claro sobre todas las críticas su gestión, que él va a seguir arriesgando su patrimonio personal a pesar del riesgo y de las críticas de sus detractores. Ha hablado del tema Fidel, del tema de las fichas. Por cierto, todavía no tienen luz verde de la Liga de Fútbol Profesional para firmar, porque hasta que ese dinero, ese préstamo, no se haga líquido, no sea dinero contante y sonante, la Liga no va a abrir el veto. Esto va a llevar 3 o 4 días, según el presidente, y se espera que para el martes o miércoles pudiera ya haber luz verde y Mudingalli tenga ya ficha para, si el míster lo considera oportuno, tenerlo ya para el partido frente al Córdoba. ¿A dónde va el dinero del préstamo? Ha dejado claro que la deuda es de 20 millones a corto plazo, que es una deuda que agobia y que se debe lo mismo, pero con este dinero se va a estructurar esa deuda a largo plazo para poder pagar. Pues entre otras cuestiones, no se va a pagar de golpe lo que no se pueda pagar o lo que se pueda pagar a plazos, para no tener el mismo problema. Pero por ejemplo, el tema de la prima a los futbolistas por la permanencia sí se va a pagar. Hacienda, la rehabilitación del estadio, los proveedores, intermediarios. En cuanto a si los consejeros van a cobrar, ha dicho que el objetivo es pagar a todos, pero insiste, no de golpe. Por ejemplo, se ha preguntado si Juan Carlos Ramírez cobrará todo lo que se le debe. Dice que sí, pero no de golpe. Irá también esa deuda estructurada. Ha explicado también, ha hablado sobre la salida de Daniel Rubio, sobre el Instituto Valenciano de Finanzas, sobre el supuesto amaño del partido Málaga-Elche. En fin, muchas cosas que, en definitiva, lo mejor es que las explique el presidente. Estaba viendo aquí entre todas mis anotaciones alguna cosa más y también se ha preguntado, bueno, pues si algún futbolista podría abandonar el mercado de invierno la plantilla. He dicho, hombre, siendo tan corta, por el Elche no, a menos que un jugador se quiera marchar, pero que evidentemente ese no es el objetivo, sino todo lo contrario, firmar futbolistas para reforzar. Bueno, vamos a escuchar precisamente sus primeras palabras antes de las preguntas. Él ha querido hacer una exposición de los casos, de las imputaciones y, en primer lugar, del tema del préstamo. Así arrancaba la rueda de prensa de José Sepulcre. Me hubiera gustado hacer esta comparecencia mucho antes, pero realmente no ha sido posible, puesto que sabéis que cuando se ha delatado una serie de noticias en la prensa, pues afortunadamente Antonio Rocamora y yo estábamos de viaje fuera de España. Estuvimos toda la semana pasada y esa ausencia hizo, incluso esta semana también, y ha hecho que no haya podido comparecer antes. No ha sido todo el motivo de no estar aquí presente y haber dado las explicaciones que quizás, habiendo dado antes, se hubiera generado todavía mucha menos polémica, pero por motivos evidentemente físicos ha sido imposible. Bueno, la consecuencia de esos viajes, evidentemente, incluso como alguien ha ido por ahí, parece que estar fuera de España a veces de placer, pues no. Ha sido un viaje de trabajo. Un viaje de trabajo. Y afortunadamente creo que es un viaje de trabajo donde venimos muy satisfechos. Ha sido un esfuerzo, realmente, pero venimos muy satisfechos y muy contentos porque hemos estado trabajando para el Elche Club de Fútbol y para el futuro del Elche Club de Fútbol. Yo me gusta anunciar hoy y quiero anunciar hoy que por fin hemos conseguido firmar una operación de préstamo de 20.500.000 euros a un tipo de interés inferior al 5%. Es una operación a un plazo de 15 años, y es una operación que ni hipoteca ni grava ninguno de los derechos del club. Es una operación que se hace con una garantía, con un seguro de cobertura del tipo de la operación crediticia y, evidentemente, con la firma del Elche Club de Fútbol, pero simplemente con la firma del Elche Club de Fútbol. Esta operación permite la viabilidad del Elche, tanto en primera como en segunda división, permite una tranquilidad económica y, evidentemente, lo que siempre hemos buscado es evitar hacer un concurso de acreedores, que hubiera sido una situación fácil, pero siempre en este club se ha tratado de perseguir, cumplir con todo el mundo, satisfacer a todo el mundo y ser un club que pueda seguir funcionando cómodamente y con una permanencia en primera división. Y si tuviéramos la desgracia de bajar a segunda división, seguir siendo viables y volver a intentar estar en primera división. Ha sido una operación muy dura, llevamos mucho tiempo detrás de esta operación, pero afortunadamente la hemos conseguido. Y creo que estoy muy satisfecho de haberla conseguido. A esta operación, evidentemente, ha habido un gran trabajo por parte de todo el mundo. La hemos encabezado Antonio Rocamora y yo. Y también hemos contado con un despacho asesor, un estudio asesor hispano, un despacho de abogados y financieros, y que tiene con relaciones internacionales, está afincado en Murcia, en Alicante y en Barcelona. Y ahora ha sido quienes nos han acompañado en esta operación y, por lo tanto, para mí, felicitar a todos los que han participado en esta operación y haber sacado una operación tan importante para el Elche de Fútbol, y más en la situación actual donde difícilmente ocurre hoy en día poder conseguir financiación y mucho menos para clubes de fútbol. Para mí un éxito y, por tanto, muy contentos. También quiero abordar un tema importante porque me ha supuesto un daño y, evidentemente, hay una serie de dos imputaciones que se hacen. Una por el tema de los anexos y otra por el tema de Huacaso. Yo quiero decir que a mí se me puede imputar, pero se me puede imputar por estar defendiendo el Elche de Fútbol. Se me imputa por haber estado haciendo la gestión y la defensa del Elche de Fútbol. A mí no me dolería que me hayan imputado por algo personal mío o por haber hecho una actuación mala dentro del Elche, que se me pudiera achacar a un interés personal. A pesar de todo, yo voy a seguir defendiendo el Elche. Esa es mi obligación y la obligación de los que estamos en este Consejo de Administración. Y por lo tanto, si por defender los intereses del Elche Club de Fútbol tengo que poner en peligro bien mi patrimonio, mi imagen personal, pues lo siento, ese es un riesgo que tengo, pero lo seguiré haciendo siempre. Seguiré defendiendo los intereses del Elche Club de Fútbol mientras sea presidente de este club. Y creo que no hay otra forma de ser presidente sino es para defender los intereses del Elche Club de Fútbol. Eso me llevará a esos disgustos, lo sabíamos, no es la primera vez, me lleva demasiado disgusto en este club y hubiera sido mucho más cómodo haberme ido a casa hace mucho tiempo, me hubiera arriesgado mucho menos mi patrimonio, mi persona, y hubiera estado mucho más tranquilo. que ahora tengo estos contratiempos, me parece muy bien, pero yo son por defender el interés del Atlético de Fútbol, no un interés personal mío. Por lo tanto, si ese es un peaje que tengo que pagar, pues lo pagaré y me defenderé, simplemente. La imputación no significa nada, la imputación es un estado procesal donde simplemente se va para defender las garantías de las personas que se les imputa a que puedan ir, declarar y presentar lo que tengan que presentar. Por lo tanto, que tranquilos, ya presenten lo que haya que presentar y creemos que no existe la razón. Yo creo que en el tema hay un tema, no puedo hablar mucho de estos dos temas, son temas que están sub iudice. Tema Guacaso. Las pinceladas. Tema de Guacaso, no se vende el jugador, se despide el jugador. Al final, por las, lo que sea, una empresa lo vende al Villarreal, tiene su beneficio y el Atlético de Fútbol no participa en absoluto en nada. Por lo tanto, eso es así y no puedo hablar mucho más. También quiero recordar que en ese momento, aunque realmente la gestión no la llevaba yo, había un consejero delegado que era quien llevaba la gestión. Pero lo que está claro es que en el Atlético de Fútbol no se vende. En el tema del caso del parking, quiero recordar que hace muchos años, en el anterior Consejo de Administración, se le autorizó para vender inicialmente los anexos del campo de fútbol, donde se hace el entrenamiento, y también para la cesión de uso para el aparcamiento de superficie del centro comercial. Eso fue con una finalidad que era hacer un centro comercial. Ese centro comercial, por los avatares de la vida, pues la crisis económica nunca se hizo, nunca se utilizó el aparcamiento porque no había centro comercial, puesto que el aparcamiento era para el centro comercial. Esa empresa que lo tenía, pues al final fue a concurso de acreedores y los bancos se adjudicaron los terrenos que actualmente tenemos, nuestros campos de entrenamiento, y el centro, el derecho de superficie para aparcamiento salió a subasta también. Y nosotros, cuando vimos que salía a subasta, en los campos de entrenamiento ya hemos conseguido llegar a un acuerdo con Sabadell, y hoy en día no estaban ocupándolos en precario como estaban ocupando antes, teniendo la posesión de los campos y del aparcamiento, lo estaban ocupando con un título de arrendamiento y con una opción de compra. Un objetivo que teníamos era recuperar nuestro patrimonio. Eso se vendió y a mí me enorgullece que hemos podido ir recuperando nuestro patrimonio. Esos campos para Leche son vitales. Son campos donde estamos entrenando nuestro primer y segundo equipo. No tenemos los dos campos. Y era un objetivo claro conseguir recuperar ese patrimonio. Parecía muy difícil, pero las circunstancias económicas actuales han hecho posible poder volver a recuperar ese patrimonio. Cuando salió de superficie a subasta, pues fuimos a la subasta porque queríamos recuperarlo y creo que el único que tenía interés, no digo legítimo, interés y podía utilizar ese derecho de superficie era Leche, que era del Leche Club de Fútbol. Es un enclave dentro de la propiedad de Leche. El Leche tenía la posesión, estaba ahí. La otra empresa pujó mucho más, no entiendo el interés de pujar por un aparcamiento de superficie que no sirve para nada ni vale para nada, solamente entiendo ese interés en el sentido de poder negociar desde un punto de presión y de fuerza frente al equipo de fútbol para sacar el mayor rendimiento, y eso es lo que está pasando. Nosotros nunca se nos ha notificado que se remató la operación de venta, la venta judicial, ni tampoco se nos ha notificado nunca que se quiere tener la posesión. La posesión la tiene ocupando Leche desde hace más de 40 años. Una posesión pacífica, sin haber sido interrumpida, y por lo tanto, jurídicamente tenemos nuestro derecho a estar ahí. En el momento que se nos requiera de la entrega de la posesión, pues la entregaremos. Pero como nunca se ha requerido, lo que no vamos a permitir es que vengan unas furgonetas a vallar. Porque este es el derecho de Leche y, por lo tanto, mi obligación es defender los intereses de Leche. Y en ese tema tampoco voy a explicar mucho más, puesto que, como he dicho, es un tema que está sub iudice, pero yo doy la opinión de por qué se hace esa defensa de Leche. Vamos a cortar ahí, pero para cerrar capítulos, porque hay tantos, el tema de Guacaso, se le preguntaba, casi al final de la rueda de prensa, si el club puede demostrar que la salida de Guacaso fue un despido disciplinario con documentación, que es lo que lógicamente va a solicitar en este caso un juez. Y esto respondía Sepulcre. Uno se plantea, en este momento tenemos 20 jugadores, nosotros no queremos dar la salida a ningún jugador. No, espérate, que esta es la otra, esta. Aquí el despido se montó perfectamente, está ahí, el despido se hizo, y es que, vosotros acordáis, yo no sé muchas veces si el despido, la actuación de Guacaso en los últimos meses no fue una actuación de un jugador ejemplar.

Aquí seguimos en el 101.4, escuchando atentamente las explicaciones del presidente del Elche, tras varios meses en las que todo el mundo pues estaba pendiente, se le han acumulado los temas y hoy, bueno, pues ha explicado sobre las críticas a su gestión, que están en primera división, que es un proyecto de futuro, que tienen un gran entrenador, que han hecho una apuesta decidida por la dirección deportiva, por el fútbol base, por el filial, clubes convenidos, una gran masa social de 25.000 abonados y que todo eso también se ha hecho bajo su gestión. Luego escucharemos alguna de las disertaciones sobre su defensa y se le seguía insistiendo sobre el tema del préstamo. ¿A dónde va el dinero del préstamo? ¿Los avales de esa operación? Así respondía el presidente del Elche. Recordamos, préstamo de 20 millones y medio de euros a devolver en 15 años mensualmente con un seguro de cobertura y en este caso con un interés inferior al 5%. ¿Cómo hay que afrontar ese préstamo? ¿A dónde va ese dinero? ¿Los avales? Responde el presidente. Los avales, lo acabo de decir antes, lo voy a repetir, pero no tengo ningún problema. Tú cuando firmas como una entidad o como una persona física, respondes con tu patrimonio. El Elche tiene un patrimonio y, evidentemente, como cualquier sociedad, responde, en el momento que firma la operación, responde con su patrimonio, porque eso está claro. Pero no se ha hipotecado ni pinorado ni el patrimonio inmobiliario del Elche, ni los derechos futuros del Elche. Ahora, es cierto que el Elche responde, y si no cumple, pues responderá con los bienes que tenga, como cualquier operación de préstamo pura y dura. Hay un seguro de cobertura, que lo he dicho antes, que la parte de ese aval, la parte importante del aval, lo da el seguro de cobertura que corre a cargo del Elche Club de Fútbol con el fin de garantizar la operación. Ese seguro de cobertura se paga, de hecho se paga por adelantado, con el fin de que se dé cobertura al pago de esa operación. ¿A dónde va el dinero de este préstamo? ¿Qué es lo que se va a pagar? Una pregunta muy importante, porque he oído esta semana algunas cosas de que si ya le debemos 20, le debemos 40, pero bueno, evidentemente lo que se quiere hacer con el préstamo es una cosa muy clara. El club tiene un endeudamiento en torno a 20 millones de euros, un endeudamiento a corto plazo, un endeudamiento que agobia esos pagos. Lo que se ha conseguido es seguir debiendo lo mismo, pero estructurarlo a 15 años. Se atenderá los pagos que hay que hacer y, evidentemente, el club, en vez de tener una deuda a corto plazo, tendrá una deuda a largo plazo que será mucho más asumible y mucho más fácil de llevarla. Cuando se produce un concurso de acreedores, no se produce porque un club no sea capaz de pagar, se produce porque no es capaz de pagar en ese momento. Y lo que hace con el concurso de acreedores es estructurar su deuda a largo plazo, a veces con quita o a veces sin quita. Nosotros no hemos querido acudir a esa modalidad, hemos acudido a una operación de préstamo y lo que haremos será una estructuración de nuestra deuda financiera, pura y dura. Por lo tanto, la deuda que hoy en día tenemos a corto plazo o a medio plazo, la convertiremos en deuda a largo plazo. O a bastante largo plazo, porque 15 años hoy en día es muy largo plazo. Y eso nos dará pues mucha más tesorería, mucha más comodidad económica y poder estar ya en una situación económica de tranquilidad. Se le decía que por qué no ha habido transparencia, por qué no se ha comunicado a los consejeros, entre ellos el que ha dimitido, Daniel Rubio, y decía que los consejeros lo sabían, que el presidente tiene poderes para hacer esta operación y que no puede estar consensuando con todos porque entonces pasaría el tiempo y no conseguirían con rapidez esta operación. Pero que él tiene poderes para hacerlo, que los consejeros lo sabían, que en la Junta General se informará a los accionistas, pero que el club no tiene la obligación de solicitar su permiso a los accionistas, porque si tuviera que solicitar su permiso a los accionistas nunca se harían este tipo de operaciones. Vamos a ver si sobre este tema queda algo más, seguro que me queda algo más, pero bueno, lo más importante creo que os lo he comentado. Sobre, bueno, pues las críticas que está recibiendo, esto es lo que decía. Pensar que este club ahora en este momento lo estamos viendo aquí, con instalaciones magníficas, con un club en primera división, con su endeudamiento, con sus problemas económicos, como todos los clubs, pero hay que pensar que yo en este momento llevo ya 9 de presidente, voy ya a hacer 9 de presidente. Este club estaba en segunda división. Segunda división con un endeudamiento de más de 20 millones de euros cuando nos hicimos cargo de él, cuando nadie quería saber nada del Elche. Hablaba del Elche y todo el mundo le daba la espalda. Durante todo ese tiempo hemos tenido que sufrir la travesía del desierto, que ha sido la segunda, donde por intentar querer ascender cada año hemos tenido que ir endeudándonos cada vez más, arriesgando nuestro patrimonio, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, avalando operaciones, poniendo dinero, hasta que al final se ha conseguido esto, estar en primera división, tener un club importante, tener unas instalaciones magníficas y ser un club pues que a nivel España está dentro de los 20 mejores clubes de España y a nivel, evidentemente, de la zona, me refiero a la región, podemos ver ejemplos alrededor nuestro, la situación en que tienen. Por lo tanto, creo que ese trabajo se ha hecho y bien. Evidentemente, que en ese gran trabajo ha habido decisiones, unas mal acertadas y otras que puede ser un error, pero eso ocurre en todas las actividades del mundo y en todas las situaciones que se dan en cualquier empresa y en cualquier vida normal. Uno toma decisiones, en unas se acierta y en otras te puede equivocar, pero todas las decisiones que se han tomado han sido por el bien del Elche Club de Fútbol y pensando que se hacía lo mejor. ¿Que después te has podido equivocar? Pues evidentemente, si no lo equivocáramos nunca seríamos magníficos, pero eso no ocurre. En el mundo de las empresas del trabajo se toman decisiones y unas se acierta y otras te equivocas. Evidentemente, no me he equivocado, pues sí, pero también hemos acertado muchas y este es el resultado. Y yo lo único que quiero decir que sí, que evidentemente seguiré tomando decisiones, acertaré, me equivocaré, estaré poniendo en riesgo mi patrimonio personal, pues también, y mi imagen. Me duele, pero ese es el riesgo de estar aquí. Y también sé que habrá mucha gente que le encantaría que no estuviera yo y estar los otros. Pero es muy fácil venir a apuntarse en los momentos buenos, ahora, pero tampoco les veo que vengan, pero en cambio no reconocer lo difícil que ha sido estar aquí y estar ahí. Y por lo tanto, ya digo, seguiré, a pesar del riesgo que me supone, tomando las decisiones siempre por el bien del Elche Club de Fútbol. En una acertaré y otra me equivocaré. Y quiero decir, esta es una, no sé si es breve o larga exposición, esto es lo que quería por lo menos comunicaros. Y lamento no lo puedo hacer antes, pero las circunstancias no me han dejado hacerlo. Ahí nos ha faltado escuchar un corte que dura muchísimo y no nos daría tiempo, pero es el que ya os he comentado. El hecho de que, sobre las críticas, que bueno, otros clubes tan importantes como el Elche, pues están en segunda B, no en segunda, llámense Hércules, Murcia, Albacete. Proyecto de futuro, gran entrenador, apuesta de la dirección deportiva, fútbol base, filial, etcétera, etcétera. Sobre el tema de la Liga de Fútbol Profesional, ¿hay luz verde para firmar ya futbolistas? Pues parte de la Liga de Fútbol Profesional, en este momento todavía no hay luz verde, hemos hecho la operación de préstamo, tenemos que depositar los fondos, tenemos que notificárselo a la Liga de Fútbol Profesional, tener una reunión con ellos desde el punto de vista económico y a partir de ahí podemos tener luz verde. Evidentemente, en este momento todavía no tenemos luz verde, pero lo vamos a hacer. Julián. Y esperan, efectivamente, que el martes, miércoles, ese préstamo ya sea una realidad, dinero ingresado en las cuentas del Elche y a partir de ahí la Liga de Fútbol Profesional dé su visto bueno. Sobre el Instituto Valenciano de Finanzas. Se le preguntaba, bueno, es que el Elche, ¿qué va a pasar? ¿Le va a pagar dinero al Instituto Valenciano de Finanzas de ese préstamo? Bueno, yo, con ese respecto a lo que me estaba diciendo en este momento, quiero volver a explicarlo otra vez, porque creo que lo explico otra vez. El Elche no le debe dinero al Instituto Valenciano de Finanzas. Quien le debe el dinero al Instituto Valenciano de Finanzas es la Fundación. El Elche no puede pagar el dinero del Instituto Valenciano de Finanzas, puesto que estaría incurriendo en la asistencia financiera. Y ya faltaba algo más, incurrir. Por lo tanto, el dinero solamente lo puede usar el Elche Club de Fútbol. Con el Instituto de Finanzas tenemos un acuerdo donde este año pasado, en febrero, le pagamos 1.100.000 euros de la venta de acciones y este año pues hemos recaudado 1.300.000 euros de acciones que los tenemos consignados a espera de levantar la carga y hacer ese pago. Lo tenemos ahí en la fundación, que es la que tiene que hacer el pago. Por lo tanto, yo quiero diferenciar lo que es la fundación de lo que es el Elche Club de Fútbol. Con venta de acciones. No. Con el abono del club no pagamos, cuidado. O sea, pagamos con el dinero que se genera con la venta de acciones cuando alguien se hace abonado del Elche Club de Fútbol. Entonces, ese dinero está consignado en una cuenta de la fundación y en el momento en que se nos levante la carga de esas acciones que se han vendido, pagaremos ese 1.300.000 euros. Por tanto, sería el segundo pago tras la campaña de abonos por la que cada aficionado con su abono compró dos acciones, no, una creo que fue la última vez, y ese 1.300.000 iría para ir liquidando pues esa deuda que tiene no el Elche, sino la Fundación del Elche Club de Fútbol con el Instituto Valenciano de Finanzas de ese aval de 14 millones. Ahora mismo el 56% del accionariado lo tiene el IVF. Con este dinero bajaría evidentemente esa cuota. Sobre la dimisión de Daniel Rubio, que hay un matiz ahí que no acabamos de entender. El concejal de deportes, según el ayuntamiento, dimite como representante del ayuntamiento. Según el Elche, a título personal. Es una relación muy clara. Primero, la salida del consejero representante del ayuntamiento, quiero matizar esto. Yo creo que con Daniel era consejero a título personal, como Daniel Rubio. No era consejero del ayuntamiento. Cuando se es consejero del representante del ayuntamiento, el consejero debe ser la institución. Y la institución nombra a la persona que quiera que le represente en ese acto. En este caso, en nuestro consejo de administración, el consejero era Daniel Rubio, no era el excelentísimo ayuntamiento de Elche. Sí que Daniel representa al ayuntamiento de Elche en la fundación, puesto que los estatutos vienen que es un miembro nato de la fundación el concejal de deportes del ayuntamiento de Elche, y en este caso, como concejal de deportes del ayuntamiento de Elche, el miembro del patronato de la fundación. El día en que deje de ser concejal, pues será el concejal que haya en ese momento, y como persona física, él ha renunciado. Es cierto que él últimamente pues ha venido mucho menos a los consejos de administración, ha venido menos por aquí, se ha implicado menos, por las circunstancias que sea, no quiero, quizás él sienta que no hemos dado toda la información que él quería, pero es cierto también que alguna vez ha dicho que, bueno, pues si no estaba contento, pues que si quería abandonar el club, lo abandonaba. Quizá abandonar el club. Lo ha pensado que no está contento, que no está satisfecho, y esa es su decisión, una decisión libre, que no está coaccionada por nada, y cuando él ha creído oportuno, pues dimite, y ya está, pues ha dimitido, y oye, pues le agradezco el tiempo que ha estado aquí, el tiempo que le haya dedicado a Elche. Yo con él tengo una relación cordial, normal, le seguiremos viendo en los partidos de fútbol, o por la calle, o aquí, y por lo tanto, pues no tengo nada más que decir. Al final, cada uno toma sus decisiones. Quizás sabe tomar un momento mejor o peor, pues el momento que la considera oportuno. Bueno, había mucho tema en el tema de Daniel Rubio, pero vamos, resumiendo, cuando se le preguntaba que él ha pedido, incluso por burofax, información que el club no le ha dado, el presidente decía que donde se da la información es en los consejos de administración, y a muchos ha faltado Daniel Rubio. Sobre el Málaga-Elche, supuestamente con tentativa de amaño, no tiene conocimiento de la liga, pero sí escuchó a Tebas decir que hubo una tentativa de amaño, pero al Elche no le han pedido información. Sobre el tema Puerta Cero, ha dicho que lo denunciaron, que fue el propio Elche el que lo denunció, y el propio Elche el que se personó como acusación particular, y que depende ya del juez la diligencia y la rapidez que le den a esto. En cuanto a que la movida de la semana pasada, un grupo de 10 peñas pidiera su dimisión y otro de 23 le apoyase, esto es lo que decía José Sepulcre. A mí sinceramente, te voy a decir una cosa, me gustaría que hubiera solicitado mi dimisión, me gustaría que estuvieran todos contentos, pero yo te voy a decir una cosa, si hay unas peñas que han mejorado la Suiza de la división, hace 15 días estaban muy bien conmigo, ahora no están, no sé por qué intereses sí o no, pero no me voy a meter ni por qué sí ni por qué. Yo quiero decir una cosa, todo el mundo es libre de poder hacer y decir lo que quiera, una peña puede solicitar la dimisión del presidente o sacarlo a hombros, ni voy a hacer ni más ni menos por una decisión o por otra, las peñas son libres, representan en lo que representan al club, tienen sus peñistas, unas tienen más, otras tienen menos, pero al final entiendo que todas quieren apoyar a la Elche y quieren lo mejor para la Elche. Unos lo entienden de una forma, entienden de otra, y yo lo entiendo de otra, y tú lo entenderás de otra. Es decir, que cada uno, al final es muy difícil que todo el mundo converja en una misma opinión, y con un club donde hay 25.500 abonados y donde puede haber 100.000 simpatizantes más, que a lo mejor no son abonados, pero sí que opinan y sí que hablan de Elche, pues tener contento a todo el mundo es muy difícil, dificilísimo. Y después, pues estar aquí presidente de este club o miembro del consejo de administración de este club, pues a veces puede ser goloso, a veces no ha querido nadie ni mirar. Hoy parece muy bonito estar aquí, pero para estar aquí ha habido que sufrir muchísimo. Y que unos lo entenderán mejor, otros le gustará más, le gustará menos, uno está más contento, otro menos contento, otros quisieran estar aquí, pues también. Pero bueno, al final, en esa masa social tan importante, conseguir la unanimidad, yo diría que es imposible. Por lo tanto, cada uno que tome su decisión. Lo que está claro es que hay una Junta General de Accionistas, esa Junta General de Accionistas, pues se somete a votación una serie de puntos, Ya está. Después, pues son corrientes de opinión que evidentemente están ahí. Bueno, muchas más cosas. Le preguntamos si por todos estos acontecimientos últimos se había planteado la dimisión. Y ha dicho que no, que él está defendiendo los intereses del Elche. Otra cosa es que alguna de las imputaciones acabe con condena. Entonces ya sería otro caso muy distinto y que ahí sí se lo pensaría. Sobre... creo que había alguna cosilla más que tenía yo por aquí. El tema de qué fondo de inversión ha sido el que, digamos, ha prestado el dinero al Elche Club de Fútbol. Decía que no se puede hacer público, que hay una cláusula de confidencialidad y que, bueno, es un fondo, el fondo de inversión se instrumentaliza en un banco, que al final el banco es el que da el préstamo. Bueno, mucho ha dado de sí, más o menos lo habéis escuchado lo más importante. De todas formas, esta tarde en el remate con Eloy Lizarán a partir de las 7 escucharéis de nuevo pues más frases del presidente del Elche. Pues algún personaje por ahí hablará de este tema. Nos vamos a por la quiniela con los personajes de Carlos Gil. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues abrimos esta quiniela con García. García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya teníamos esa ansiada rueda de prensa del presidente don José Sepulcre Coves. Oye, vaya monólogo que se ha soltado al principio. No lo paraba nadie. Ojo, le preguntaba, ¿hablo yo? Aquí ya sabemos quién manda. Pero lo fuerte es que cuando le apretaba en las tuercas, le apretabais un poco más, se quería marchar, ya llegaba la hora, miraba el reloj, pero eso sí, ha conseguido lo más difícil, que le den dinero a quien casi nadie se lo da. Y no una cantidad pequeña, ¿eh? 20 millones y medio de euros, que se dice pronto, ¿eh? Así que al César lo que es del César, se dice lo bueno y lo malo. Vamos a ver si esa operación que parecía necesaria, el tiempo dirá si ha sido exitosa o no, pues da tranquilidad y paz, que es lo que todos buscamos, que es que hablemos de fútbol, hablemos del balón y del Elche Club de Fútbol. Que, por cierto, buena noticia, todos los del virus, toda esta gastroelcheritis se ha curado afortunadamente y hoy ya han entrenado todos. Mañana y pasado fin de semana descanso, o sea que el lunes todos a por todas al partido de Córdoba. Bueno, García, que tenemos ya protagonismo, ¿no? Protagonista. Exactamente, ahí ya tenemos a casilla número 1, Inglaterra, Eslovenia, y casilla 2, Bélgica, Gales. ¿Y quién nos acompaña? Hombre, Michael Robinson. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, que ha llegado David Moyes, el escocés, el ex del Everton y del Manchester, a la Real Sociedad. La verdad es que esta llegada ha cumplido un poco de ilusión en gente de la Real, porque estaba un poco desilusionada. Pero ojo, porque en Manchester solo estuvo una temporada y fue cesado. Uh-huh. O sea que parece ser que va a vivir un poco de las rentas. Bueno, y va a vivir de los 5 millones y medio que le van a pagar en una temporada y media en la Real Sociedad, que no está mal, ¿eh? Esto se le ha escapado a Schuster. Sí, sí, eso iba a decir yo, que Schuster ahí hubiera sido el candidato ideal, ¿eh? La verdad es que sí, pero bueno, vamos a ver qué puede pasar con Real, ¿no? Así que sin más dilaciones, Inglaterra, Eslovenia, una X. Y la 2, Bélgica, Gales, 1-2. 1-2. Feliz fin de semana, Michael. Igualmente. Entra en nuestros estudios de Teleelche Radio Marca don Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Carlo, buena tarde. Buena tarde. ¿Cómo vas? Bueno, estoy encantado porque estoy viendo portada de Marca. ¿Sí? Que dónde hay que firmar. Okay. Porque yo estoy a punto ya de hacer las renovaciones. La gente te quiere, hay que reconocerlo. Hombre, que están contigo, ¿eh? Sí, la verdad, pero yo quería decirte el tema de la selección española. ¿Sí? Que la veo un poco, que jugadores están pensando en otra cosa. No están comprometidos, quieres decir. Yo veo ahí algunos que están por estar. Ya, y no hablemos de Mourinho y de Y de los que no nos deja, dice que están lesionados. Es una cosa sospitosa. Eso canta, exacto. Bueno, vamos a ver casilla 3, Italia-Croacia, 1-1 para la vecchia signora. Y luego la 4, Lugo-Racing, 1-2. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Hombre, directivo del Hércules en la actualidad, fue consejero delegado del Elche Club de Fútbol, yo creo que huele ya a la pasta. Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace usted aquí en Elche? Pues que yo enseguida he puesto la radio y he visto que habéis cobrado. No, todavía no. Falta liquidez, que se haga líquido el dinero. Ya, pero yo lo que quiero es que me paguen. Ya, pero cada cosa a su tiempo, hombre, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo he oído, que ha dicho el presidente, que dice que me va a pagar poco a poco. Hombre, claro, es que creo que tienes una deuda de 3,5 millones y claro, si te dan todo de más golpe... Más los intereses, que eso no lo han dicho. Ah, que no perdonan nada. Yo no perdono nada y me han llamado y me han dicho que me van a hacer una quita. Como tú hiciste con todos los... Pero eso solo lo hago yo. A ver, yo recuerdo cuando tú eras consejero delegado, a los proveedores te debo 100, si quieres 30 y si no te vas a tu casa. Exactamente, pues a mí me han dicho lo mismo, yo le he dicho que no, que a mí me lo paga todo. Euro tras euro. Bueno, pues entonces tendrás que dilatarlo en el tiempo, ¿no? Eso es lo que ha dicho él. Ah, que no, trae. No, yo voy a ir para allá y le voy a decir que me lo pague ipso facto. Si no, no me voy del despacho. Qué exigente, Juan Carlos Ramírez. Bueno, vamos a ver. Casilla 5, Mallorca-Alcorcón. Esto, 1-1 para el Mallorca. 1-1. Vale, le dejo que tengo aquí a don Jordi Pujol, el molt honorable, ya no sé si es tan molt. Señor Pujol, buenas tardes. Buenas tardes. Que me han dicho que usted fue a votar lo del independentismo 2 veces, ¿se puede decir? Una, me han pillado. Pero si usted nunca ha delinquido, ¿cómo es posible que haya... Pues por eso ya le he pillado la costumbre. Fui a votar a Girona, como diríamos nosotros, y la otra al barrio de Gracia, ahí en Barcelona. ¿Y no se le cae la cara de vergüenza? No, la verdad es que, oiga, la gente está muy caliente conmigo. Es normal, ¿pero por qué hace estas cosas? Porque, mire, yo no sabía qué hacer, me habían engañado. Ya. Yo no sabía lo que hacía. Y su mujer y sus hijos, que también están en el ajo, también, ¿no? Ellos tampoco lo sabían, confiaban en mí. Yo confiaba en otras personas y, oiga... Qué jeta. Nos han estafado nosotros, yo qué quiero que le diga. Vale, estafa usted. Claro, porque yo confío en las personas y esas personas me han defraudado. Ya, entiendo. Así que bueno, vamos a ver, casilla 6, Llagostera, Tenerife, 1X. Qué rostro que tienen algunos. Ale, señor Pujol, gracias. Hasta luego. Espérate que tenemos aquí a Josep Pedrerol, periodista de La Sexta. Me gustaría preguntarle, Josep, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Si Vicente del Bosque debería haberse marchado de la selección o seguir donde está, en la poltrona. Vicente del Bosque, lo primero que tenía que haber hecho es marcharse. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué tiene que salir Sergio Ramos y decir, oye, basta, hasta aquí hemos llegado? ¿Por qué no se soluciona esto, Paco? Pues, tú siempre lo dejas en interrogantes. Exactamente, es mi línea periodística. ¿Hay alguna vez afirmas en vez de preguntar? Es que es, si no, no tengo audiencia. Así que, oye, basta ya, Vicente del Bosque debería de marcharse. Yo lo dejo ahí. Sí, señor. Que la gente opine y que luego ya digan, saquen sus conclusiones. Sí, que la gente opine, pero tú, que se vaya. Exactamente, que se vaya ya. Vale. Bueno, la casilla 7, Alavés Sporting, esto es una X. Una X. Y la casilla 8, Zaragoza-Betis, 1-1, Zaragoza. 1-1. Perdona, Josep, porque voy a preguntarle a Johan Cruyff, que también está en nuestros estudios. Johan, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, Luis Enrique, está empezando a pinchar ya, ¿eh? Ya no cae tan simpático. Sí, la verdad es que te voy a decir una cosa. Este hombre tenía que poner un poco de cordura vestuario. A ver, ¿qué está haciendo mal? Está haciendo mal que no se sabe decir, oye, yo mando aquí. ¿Ah, sí? Claro. Falta voz de mando. Exactamente, no. Se le han montado 3 o 4 jugadores. ¿Sí? Claro. ¿Se le han subido las barbas? Claro que se le han subido. ¿Eso con usted no pasaba? No, conmigo no pasaba. Y esto ya estaba hablando yo con Laporta. ¿Sí? Para ver qué puede hacer ahí, ¿no? Pues la puerta quiere traer a Mourinho, si sale elegido. Pero... Eso habrá que verlo, ¿no? Porque yo soy un asesor de la puerta. Ya, lo sabemos. Así que yo lo asesoraré bien a este hombre. Muy bien. Porque con Luis Enrique vamos a pique. ¿Vais a pique? Exactamente. Luis Enrique a pique. Exactamente. Pegar bien, sí. Ahí está. Bueno, casilla 9. ¿Sí? Barcelona-Benumancia, esto es un X. Muy y bien. La casilla 10, Osasuna Ponferradina, 1-2. Voy a dejar de ocuparme del Barça, gracias, Johan. Me voy a ocupar del Elche. Prestigioso... Y además maestro de locutores de radio y de periodistas, ya jubilado hace 9 años. Santiago Gambín, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Es increíble la rueda de prensa que hemos tenido hoy, porque es que era un monólogo del presidente, hablaba y hablaba y no nos dejaba a preguntar ni nada, Paco. ¿Qué conclusiones sacas tú de la rueda de prensa, Santiago? Las conclusiones es que esta vez el presidente ha estado donde tenía que estar un presidente, hablar claro y decir, oye, aquí estoy yo, he hecho esto, esto es lo que tenemos que hacer, y oye, ha conseguido que le dieran dinero cuando no se lo dan a nadie. Efectivamente, ni 12 ni 15, 20 millones. Exactamente, ¿no? Así que esperemos que vaya la cosa por donde tiene que ir y que el Elche somos todos y todos a una. Sí, señor Santiago, en tu línea. Ahí está, Casilla 11, Recreativo Albacete, esos tiempos del campo del Recreativo 1X. Y la Casilla 12, Leganés Girona, un 2. Un 2, que me alegro mucho, Santiago. Gracias. De hablar contigo. Está también en los estudios de Teleelche Radio Marca Jorge Valdano. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Preguntarte, lógicamente, por tu Madrid. Y si ha ganado el Real Madrid con el cambio de Ancelotti, en vez de Mourinho, Ancelotti. Vaya preguntita que te hago, lo tienes fácil. La verdad es que usted me lo está poniendo a huevo. Seguro. Es que no hay color, no hay color, es el día y la noche. Pero aparte de eso, ustedes tienen que ver que no es lo personal que yo pueda tener con don José Mourinho. No tiene nada. Nada personal, no sé quién es este. Pero lo más importante es que cambió sistema táctico, cambió dibujo. La manera de ataque, de defensa, la manera de distribuir con los laterales, todo eso ha hecho que Real Madrid evolucione y todo eso ha hecho a que se gane la décima. Una lección de fútbol otra vez más. Verborrea no te falta, Jorge. Exacto. La Casilla 13, Las Palmas Mirandés, 1X, la Casilla 14, Sabadell Valladolid, 1-2. Gracias, Jorge. No hay mejor manera de despedirnos en esta quiniela que con su majestad, don Juan Carlos. Para mí sigue siendo el rey de España. Juan Carlos, don. Hombre, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Un respeto para su majestad. Pues la verdad que sí, ¿no? Porque vaya semana que yo llevo. Sí. Sí, porque aquí estáis por las imputaciones del presidente, pero yo tengo la imputación de mi chiquilla. Vaya tela con... Ya no hablamos del yerno, ahora ya bueno, la chiquilla, ¿eh? La chiquilla, a mí el yerno me da igual. El yerno va para la cárcel, ¿eh? Tiene toda la pinta. El yerno se lo llevan para adelante. Sí. Pero mi chiquilla, pues veremos, a ver, porque eso que se sientan en el banquillo... Uf. La infanta Cristina, bueno, ya no sé si tiene el título de infanta o no, pero vamos. Pues se lo vamos a quitar. Sí, mejor. ¿No? Se lo vamos a quitar para no tener más follón, ¿sabes? Sí. Porque vaya tela de la Casa Real. La verdad es que estamos siendo una familia real y nunca mejor. Real, muy real, sí, señor. Exacto. Bueno, pues vamos a ver. Pleno a 15, España, venga, dos golitos, uno de Ramos, que ya verás. Y luego Bielorrusia, pues 1-0. No va a meter ningún gol. Gracias, majestad. Gracias, un saludo. Carlos Gil, muchas gracias por traernos de nuevo todos los personajes y feliz fin de semana, aunque sin fútbol. Exactamente, gracias a todos vosotros. Nosotros lo dejamos aquí, que paséis un feliz fin de semana, pero antes de irnos, lógicamente, Rosa Lucar, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Que nos vas a invitar a comer a la alacena. Hombre, por favor, que además estamos a viernes, que apetece empezar ese fin de semana pues yendo a comer fuera de casa y además por un menú exquisito que tan solo te va a costar en el día de hoy 13 euros, el que tiene incluido, por ejemplo, arroz con costra tan típico de la zona y también caldero de gallina de roca como lo hacen en Tabarca con su arroz y el alioli de mortero. El precio del menú, solo 13 euros. Empieza bien el fin de semana, acércate aquí al ladito en la alacena, lo tenemos aquí mismo en el centro. Hoy el menú puedes encontrar arroz con costra y caldero de gallina de roca como en Tabarca, por supuesto con arroz. Y alioli de mortero. Podemos invitar a Santiago Gambina, que se... Podemos llevarnos a unos cuantos, un calderito, creo, ¿no? La verdad es que ese caldero está buenísimo y es increíble, ¿no? No puedo. Bueno, aquí. Vamos, venga, a la alacena. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.